Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno? Que está produciendo una profunda recesión. Una profunda recesión que ya ha generado más de 150.000 despidos en el sector público y en el sector privado. Y más de 70.000 cooperativistas que han perdido sus empleos producto del parate de la obra pública. ¿A quién le reclamamos que reabra las paritarias y que cambie la política económica y que termine con esta tercer reforma del Estado? ¿A quién le reclamamos? Es al gobierno del presidente Macri. Noticias. Estatales, docentes de todos los niveles de la educación, profesionales de la salud, trabajadores del sector privado como telefónicos, agentes de propaganda médica, entre otros, se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires. La concentración partió de Avenida de Mayo y 9 de Julio para realizar un acto frente a las escalinatas del Congreso de la Nación. www.agenciacta.org. Luis Discórnia, secretario general de CONADU Histórica, destacó la participación en el paro de todos los sindicatos de la educación y la exigencia de que el Ministerio de Educación abra las paritarias. Criticó además duramente al ministro Esteban Bullrich por su infeliz referencia al genocidio que significó la campaña del desierto. El terrateniente de ese momento se apropiara de las tierras en toda la Patagonia, centenares de miles de hectáreas. Fue hecha para que los capitales ingleses, la famosa corona inglesa, tuvieran más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Fue hecha para que los Brown, los Menéndez Betty, los grandes estancieros, que ahora también están la familia de los Brown, Peña creo que es pariente, ¿no? El secretario de Comercio es de los Brown, ¿no? ¿Saben qué hacían esos terratenientes? Pagaban a bandas fascistas para que maten a los miembros del pueblo originario que todavía quedaban vivos. Y como desconfiaban, pedían como prueba que les traigan una oreja. Eso hacían esos terratenientes. Y después vinieron los otros conquistadores, las petroleras y las mineras. Y vimos con dolor cuando un diputado nacional patagónico fue el miembro informante de la privatización de YPF en la época de Menem. Y enfrentamos al pacto con Chevron durante 8 horas, miles de neuquinos enfrentando a la policía. Y nos enorgullece el pueblo de Esquel que expulsó a las megamineras en Chubut. Por lo tanto, el modelo, si ese es el modelo, es la nueva conquista del desierto, es un modelo de expoliación, de subordinación nacional, de hambre y miseria para nuestro pueblo. No queremos la educación para ese modelo, queremos la educación, la ciencia y la tecnología para un verdadero proyecto nacional y popular y para la emancipación definitiva de nuestra patria. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Jorge Castro, titular de Huetel, el sindicato que agrupa a los trabajadores tercerizados de Telefónica de Argentina, detalló el conflicto que llevan adelante con la multinacional por despidos en la empresa CHIC. Este no es un conflicto que hay falta plata. ¿Qué plata no hay? Acá plata hay, compañeros. Es una de las empresas más grandes de la Argentina, que más factura nuestro país, entre las 50 más grandes del mundo. Acá lo que quieren romper con la organización de los trabajadores. Lo que Huetel durante más de 6 años junto a la CTA ha luchado para que nuestros compañeros puedan tener vacaciones, puedan tener aguinaldo, puedan tener lo que cualquier trabajador corresponde. Entonces este no es un conflicto más, es el conflicto que toda la clase trabajadora, la clase que pelea, es un conflicto que lo tenemos que rodear, porque si no los telefónicos terciarizados nos van a querer someter a los 90. No queremos retiro voluntario, como la empresa está ofreciendo retiro voluntario para nuestros compañeros. Lo que nuestra organización está peleando es por la fuente laboral de todos los compañeros. Noticias. CTA Noticias. A su turno, Marta Márquez, de SICOP, el gremio que agrupa a los profesionales de la salud, denunció la persecución gremial que hay en el sector y la precarización laboral. Vamos a estar denunciando lo que ocurre en el sistema público de salud. Estamos en contra de toda forma de precarización laboral. Ahí están nuestros municipios en la provincia de Buenos Aires que hacen un culto de la precarización laboral. Ahí tenemos compañeros echados desde el municipio de Ensenada y en otros lugares donde no se respeta la libertad sindical. Por supuesto que estamos reclamando que sean reincorporados los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la provincia. Y reclamamos con el Hospital Posadas el fin de una precarización laboral escandalosa. Tenemos compañeros y compañeras que llevan 10, 12, 15, 20 años en situación de precariedad. Y esto ha permitido ahora que echen a un compañero cuya reincorporación exigimos. El compañero Cáceres debe ser inmediatamente reincorporado en el Hospital Posadas. prensa@ctanacional.org. Ricardo Peydro, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, destacó la actitud de la CTA frente a la crisis. No le decimos a otros lo que tienen que hacer. Ante el intento del capital de maximizar las ganancias, nosotros convocamos a la lucha para... Estamos en esta plaza como venimos luchando, peleando, parando, porque creemos que para parar, para llamar a otras organizaciones hermanas al paro y decir que este es el tiempo, hay que convocarlas parando. Para decir que hay que movilizar en todo el país, hay que convocar a todos movilizando. Y así lo estamos haciendo, porque debemos mantener la llama, esa llama viva que viene de la profundidad de la historia. Porque nos reflejamos en los miles y miles de compañeros que a lo largo de esa historia no se resignaron, nos dijeron que no hay que hacer lo que se puede, sino que hay que hacer lo que se debe. Nos dijeron que hay que arriesgarlo todo, porque si no arriesgamos todo, perdemos Hugo todo. Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno que está produciendo una profunda recesión? Palabras varias. Palabra de trabajador. Palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Buenos días, y bueno, estas eran definitivamente algunas de las contundentes palabras de la semana. ¿Qué tal Coco? ¿Qué tal Fernanda? Y un saludo a Gonzalo, nuestro operador. Buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando del otro lado. Efectivamente, esta semana, una semana con movilización, con paro nacional. Bueno, y en todo el país, particularmente escuchábamos las noticias de la CTA Nacional, que nos parecía importante también compartirlas con la gente de la comarca, pero bueno, en el marco de una movilización que fue en todo el país y en la comarca estuvimos presentes. Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras, que nuevamente estamos de pie en la lucha, como bien decía Fernanda, con el ejemplo en este caso de los trabajadores estatales y la vergonzante actuación hasta el momento de los sindicatos de la CGT, que siguen dándole plazo a este gobierno, que lo que intenta profundizar la recesión y el ajuste. 10 días más ayer de plazo para un gobierno que la verdad en 10 meses ha demostrado categóricamente cuál es su política y ninguna intención de cambiarla, ¿no? De acuerdo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue también, va, no me llamó la atención en realidad, pero me gustaría comentarlo, la poca cobertura que tuvo en los medios hegemónicos, como siempre digo, la movilización que hubo en todo el país. Realmente vos mirabas los canales de televisión, de la televisión abierta o de cable, y realmente muy poca mención a lo que había sucedido en Capital, en Buenos Aires, en las principales ciudades del país. Ese fue el mate, la última chupadita del mate. Sí, qué notable esto, ¿no? Cómo a veces en los medios noticias que por ahí implican a una persona porque le robaron o porque, no sé, le pasó algo, que está bien, o sea, amerita, digamos, que esa persona se sienta conmovida, pero de repente hay cientos de miles que deciden salir a la calle y eso no se transforma en una noticia, ¿no? No, porque eso es propio del mismo sistema mediante el cual la derecha más antinacional, que es la que tenemos ahora en el gobierno, pudo ganar las elecciones merced al bombardeo permanente a través de los medios, de la cabeza de mucha gente que aún perteneciendo a la clase popular más desprotegida y más de alguna manera atacada por este tipo de política, votó en contra de sus propios intereses, justamente con esta cobertura, este paraguas mediático que tiene este gobierno. Por suerte, de todas formas, somos muchos, o por suerte, por todo el laburo que venimos haciendo tantas horas. Creo que no pueden seguir ocultando la realidad. Claro, somos muchos los que seguimos decidiendo también, aparte de organizarnos, salir a la calle. Y bueno, Chubut no estuvo ajeno en esta jornada, hubo movilizaciones en Sarmiento. Junto con ATE se movilizó el Citravich y también los docentes, en el caso de Comodoro también hubo movilización de ATE, de judiciales, de sectores del gremio docente también. ¿Y en Rawson? Bueno, en Rawson fue importante la movilización. A mí me parece importante traer las palabras de Hugo Quiroga, porque bueno, si bien de Guillermo Quiroga, porque bueno, si bien tenemos digamos, una política nacional a la que recién hacíamos referencia, también está bueno traer a colación un poco qué está pasando a nivel provincial, ¿no? Y Guillermo Quiroga planteó en la movilización que en abril el gobierno provincial nos dijo que en junio seguramente iba a cambiar la situación económica, y por eso firmamos en ese mes un acuerdo para discutir la nueva pauta salarial en agosto. Lo mismo no pasó en algunos municipios y aún no hemos podido sentarnos a discutir salarios. Hoy nosotros queríamos darle un aviso al gobierno provincial y creemos que más allá de las medidas que tome a nivel nacional ATE, debemos empezar a pensar también una estrategia para que la reapertura paritaria salarial en Chubut sea en el corto plazo. Está claro que para mejorar la situación necesitamos más perseverancia, más constancia en el reclamo, más reclamos sectoriales, en definitiva, más unidad y solidaridad de los trabajadores estatales. Por eso a nosotros hoy nos parecía importantísimo que estuvieran los compañeros de las seccionales, porque era demostrarle y mostrarle al gobierno la capacidad de movilización que tiene ATE. Bueno, y esto se desarrolló en la misma mañana del día 27 en toda la provincia. En el caso de Rawson además entregó un petitorio pidiendo la apertura de la paritaria salarial inmediatamente. Recordemos que ATE firmó acuerdos que hasta ahora llevaron hasta alrededor más o menos del 30%, varía según distintos sectores, pero bueno, con una inflación interanual del 45% está claro que hay que volver a discutir salarios, ¿no es cierto? Sí, esa sería la lógica, ¿no? De que nuevamente se reabran la paritaria, porque en realidad se habla de que las paritarias son permanentes, entonces de acuerdo a al nivel inflacionario, al nivel de deterioro salarial por el aumento de los precios, deberían volver a discutirse. Uh-huh. Bueno, y en Comarca tuvimos una movilización en la plaza, digamos, como era paro nacional, se trabajó en conjunto con las organizaciones rionegrinas también. Tuvimos una jornada en Plaza Pagano de afichaje, de ruidazo, digamos, sí, de asamblea. Y después se realizó una importante caravana hasta la Plaza del Lago Pueblo, donde se repitió la actividad y se hizo una Muy linda asamblea de cierre donde hubo muchas voces presentes. Sí, particularmente, bueno, nosotros recogimos algunos testimonios que tuvieron que ver, bueno, con alguna de estas organizaciones, el Colectivo de Derechos Humanos, el PTS, representantes de ATE del sector salud, bueno, Guillermo Holguín, que es el secretario adjunto de ATE, que hizo referencia tanto al sector salud del que él proviene como también a la situación de las brigadas. Hubo también docentes, tanto de Río Negro como de Chubut, planteando situaciones concretas por las que están luchando. Por ejemplo, en el caso de la docente de nivel inicial de Río Negro, me pareció interesante el planteo por el que están luchando, que tiene que ver con también puestos de trabajo que hacen necesario a una mejor calidad del trabajo que desarrollan. No están peleando porque haya preceptores en las salas de nivel inicial, porque tienen muchos niños que atender y no alcanza el personal. Y una docente de Chubut que planteaba que están funcionando cargos y están siendo atendidos niños en algunas escuelas que no tienen número de resolución. Hizo particularmente mención al CESAC de acá de Golondrinas y a la escuela con modalidad modalidad hospitalaria, que bueno, está funcionando pero sin el reconocimiento que tendrían que tener, lo cual obviamente los está planteando en una suerte de precarización y de incertidumbre con respecto a la continuidad de sus trabajos y a la suerte que van a tener esos niños que ya se están por recibir, ¿no? Como planteado. Vamos entonces a unos audios, si les parece. Me parece importante. Tenemos a Diana, representante del Colectivo de Derechos Humanos del Bolsón, con su palabra, y a Sergio, que es militante del PTS. Me parece importante en términos de hablar un poco de la unidad y la articulación de las organizaciones. Buenísimo. Los compañeras del Colectivo de Derechos Humanos, acompañando hoy esta movilización, ¿por qué estar presente desde una organización de derechos humanos en la actividad de los trabajadores? Bueno, en principio decidimos apoyar esta movilización por los reclamos propios de los trabajadores que tienen que ver con reivindicaciones salariales y también con las condiciones de trabajo y otras cuestiones. Pero además sentimos que es necesario que estemos presentes porque vemos que hay un grado creciente de criminalización de cualquier tipo de protesta. Y bueno, los intentos de aplicar la ley antiterrorista que han sucedido acá a nivel local, a nivel nacional también el tema de la ley antipiquetes. Y bueno, nos parece importante acompañar a los compañeros que están con causas y bueno, nos parece que la forma de hacerlo es en la calle y movilizándonos todos juntos y bueno, apelar a la unidad de todas las organizaciones fundamentalmente. Y además, bueno, este acompañamiento que por supuesto se agradece como siempre y es mutuo, ¿cómo ven ustedes la situación general en lo que hace a derechos humanos en el Bolsón, que es donde ustedes actúan cotidianamente? Bueno, lo vemos con preocupación, ¿no? Desde hace rato vemos un proceso que, bueno, evidentemente es a largo plazo, pero que, bueno, se viene acrecentando cada vez con mayor rapidez. Desde hace rato que venimos denunciando nosotros al comisario Poblete, que si bien no está en la localidad, sí sirvió como una herramienta para el Consejo de Seguridad en su momento para justamente tildar de terrorista determinadas acciones de organizaciones sociales y de organizaciones mapuche. Y también la presencia de Sandro Berto en la localidad, que está involucrado en la causa de la desaparición de Daniel Solano y participa de la policía de la provincia de Río Negro en el Bolsón en este momento. A partir de esto nos parece que son como herramientas que están buscando, digamos, sostener desde la policía, pero que le sirven a tanto al gobierno local como al gobierno provincial para instalar un clima de miedo y para que nos desmovilicemos. Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo político, digamos, de crear ese miedo, ese ambiente más represivo? Nos parece que tiene que ver con instalar una política nuevamente de ajuste, de precarización laboral, pero también de falta, digamos, de perseguir a las organizaciones económicas que no están regularizadas, como ha venido pasando con la feria, como ha pasado con diferentes grupos que venden en la calle. Nos parece que hay una persecución general en relación con eso y también el instalar o el hacer lobby para las grandes grupos comerciales, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional, pero en general tiene que ver con la economía, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La mala palabra. para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, en una nueva jornada nacional de lucha, paro de CETERA, paro de Federación Nacional Docente, paro de ATE y de otros gremios que acompañan. Estamos acá en Plaza Pagano iniciando la actividad y están presentes compañeros del PTS. Compañeros, ¿su nombre? Sergio. Bueno, Sergio, ¿por qué el partido acompaña esta movilización y huelga hoy de los trabajadores? Y porque creemos que la situación a nivel nacional, digamos, tanto económica como la no apertura de paritarias, es una política del gobierno para hacer pasar el ajuste que ya está pasando con la inflación, ¿no? El aumento de los alimentos, de todos los servicios, ¿no? Con el tarifazo. Y que, bueno, el PTS siempre trata de participar en la lucha de clases, es parte de nuestra política, pero además tenemos en cuenta que hace rato nosotros venimos exigiendo como partido, tratando de impulsar a nivel nacional un paro nacional, ¿no? Que las burocracias sindicales de los gremios más importantes del país, como la CGT, no están llevando adelante porque están negociando con el gobierno. Están tratando de que negociar con el gobierno, como hace la burocracia, tratar de ponerle paños fríos a la situación, ¿no? Para que las bases no se levanten. Entonces, bueno, nosotros como partido tratamos de impulsar esta lucha para parar los tarifazos, para parar el ajuste, para que se reabran las paritarias y para que el sueldo sea igual a casta familiar. Por eso estamos acá. ¿Cómo caracteriza la situación de los trabajadores y los sectores populares en general en Bolsón y en Comarca Andina? Y en general se nota que, digamos, está aumentando la desocupación, ¿no? Que hay menos, o sea, que la gente tiene menos dinero para llenar su canasta familiar. Y que, bueno, estamos empezando a movilizarnos, hubo ya varios paros de ATE y de otros gremios, pero esta es una instancia importante porque en el día de hoy confluyen varios gremios, ¿no? ATECH, ATE, UNTER, por ejemplo, la otra vez en la marcha federal, UNTER Provincial ni siquiera llamó un paro. Entonces, bueno, como que, bueno, lo importante es empezar a coordinar las luchas entre los distintos gremios y entre las distintas fuerzas populares para parar el tarifazo también acá en Bolsón, ¿no? Porque acá estamos viendo también que, por ejemplo, el gas envasado, que es uno de los servicios que más necesita el pueblo porque no tiene red de gas natural, es una de las materias primas más caras, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el pueblo para pagar esos precios, ¿no? Que están carísimos. Y bueno, creo que eso, que hay que empezar a coordinar las luchas acá a nivel local también, y para parar el tarifazo y exigir más puestos de trabajo también para las personas desocupadas, ¿eh? Y a nivel educativo también abrir las paritarias. Bueno, muchísimas gracias. De nada. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. Yo lo sé. camino que ha de recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Ana, ¿por qué vas a salir? Si creo. Bueno, y otro tema, por supuesto, que impactó en la semana fue el nuevo índice de pobreza, ¿no es cierto? Que parece ser más creíble, pero bueno, no por eso mejora ninguna situación. Sí, que no es tan nuevo, digamos que la pobreza estructural ha sido magnificada por la última medida, ¿no? En estos últimos meses. No es que el gobierno anterior hubiera resuelto la pobreza, todo lo contrario, había mejorado algunas situaciones, algunos indicadores aparentemente, pero las políticas neoliberales de este gobierno han llevado a un nuevo avance de la pobreza en la Argentina, lo cual significa la incoherencia de que en un país que se produce alimento para 500 millones de personas, no interese alimentar a las personas, al pueblo propio, sino que simplemente la ganancia que producen esos alimentos a aquellos que supuestamente son dueños de los medios de producción que producen esos alimentos. Esto es totalmente... Hasta Carrió dijo que es inmoral, así que imagínate vos cómo será la cosa, ¿no? Somos 44 millones y no podemos alimentar a nuestro propio pueblo, porque la ambición de quienes tienen el poder, de quienes tienen el dinero, de quienes tienen el medio de producción, de quienes están hoy en el gobierno, impide que nuestro propio pueblo no pase hambre con tal de que ellos tengan mayor riqueza y mayor lucro y mayor ganancia. ¿Tenías algunos datos, Fernanda? Sí, en realidad la idea era justo traer la palabra pobreza como la mala palabra esta semana, un poco por esto que comentaban ustedes, ¿no? Ahora el sinceramiento de las cifras del INDEC, que por lo menos yo la lectura que hago es que este sinceramiento ahora le permite al gobierno de alguna manera justificar que el combate contra la pobreza es algo bueno, que va a llevar mucho tiempo y que no sabemos realmente cuándo se van a terminar los pobres, ¿no? Una mentira más lo de la pobreza. La cuestión es que a mí me quedó un poco picando también las palabras de Julio Saquero, que estuvo el programa pasado acá en el programa, pero que el otro día en la asamblea hizo mención a que en Chile hay dos municipios, Coyhaique y Chile Chico, en los que se ha declarado ilegal la pobreza. Me pareció interesante la idea porque... ¿Cuál es la idea de eso? A mí me pareció interesante porque, bueno, obviamente nosotros siempre planteamos esta cuestión de lo legal o ilegal, ¿no? A veces como expresiones de deseo, porque muchas leyes son muy lindas, pero después no se cumplen. A mí, en ese sentido, lo que, digamos, cuando me puse a investigar lo que había pasado en estas localidades, me parece que un poco a lo que se apunta es a cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Porque... justamente los funcionarios de esas localidades donde se declaró ilegal la pobreza plantean cosas como: debemos cambiar este modelo que nos rige hoy y que ha abusado de la manera que ha querido con nosotros. Claramente hoy no vivimos un libre mercado ni hay competencia, lo que hay es colusión y un abuso del poder económico con nosotros. La medida de la pobreza ha estado históricamente en Chile, pero también en Argentina, vinculada exclusivamente a los ingresos y no a los derechos socioculturales de las personas, que es algo que se entregaba por presión de la ciudadanía y no porque fuera un derecho exigible por parte de los ciudadanos. Por otra parte, también en nuestro país... la Cátedra del Agua de la Universidad del Rosario también está planteando discusiones en este sentido, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, es como que justamente ponen sobre la mesa esto de la idea de que se cree que pobres hubo y habrá siempre, como algo natural. Hay una convicción que el que nace pobre tiene portación social de eso, entonces mayoritariamente seguirá siendo pobre. Hay una suerte de profecía colectiva autocumplida: no se nace pobre, se hace pobre en realidad. Y en definitiva es una imposición y no una elección, como estaba planteando un poco Coco, ¿no? Es una imposición de un sistema, pero que de alguna manera obviamente tiene a los funcionarios como principales reproductores, pero también una sociedad medio como que va naturalizando esta idea de, bueno, los pobres están y no es algo contra lo que nos tendríamos que de alguna manera sentir interpelados. Yo creo que si mañana mismo la sociedad quisiera, no habría ningún pobre en la Argentina, no habría nadie que se tendría que morir de hambre o tendría que dormir a la intemperie o tendría que sufrir la desatención de su enfermedad por falta de medicamentos. Me parece que tiene que ver con pensar distinto, ¿no? El país en el que vivimos. Yo creo que tiene que ver además con algo que siempre el compañero... Javier Milani de Arte Bolsón insiste que en realidad tiene que ver con la riqueza, ¿sí? Exactamente. O sea, dentro del sistema capitalista, cuando hay gente más rica, hay más gente más pobre. Es así. O sea, esto tiene que ver con la apropiación. Las sociedades pueden ser ricas o pobres. Y la eterna dicotomía, ¿no? Entre pobreza y riqueza, clase alta, clase baja. Las dos Argentinas, la real verdadera y la liberal formal, la nacional y la antinacional, la revolucionaria popular y la reaccionaria oligárquica, siempre están esas dicotomías que impiden que la realidad vaya cambiando, o de alguna manera no es que lo impidan, de alguna manera se naturaliza el sentido común que se nos va formando en la cabeza de que hay dos posibilidades nada más, o una o la otra. Y no existe una tercera o una cuarta o una quinta posibilidad diferente a lo que venimos probando históricamente, que hasta ahora no nos ha dado demasiado resultado. Sí, a partir de los gobiernos democráticos hay cada vez un escalón más de masificación de lo que son planes sociales. El otro día recordaba en la tele el PAN, ¿sí? De Raúl Alfonsín, arrancó con 500.000 beneficiarios, ¿sí? Hoy estamos casi con 9-10 millones de personas bajo cobertura de planes o asignaciones y demás sociales, que afortunadamente existen para que mucha gente no caiga en lo indigente, pero que no solucionan. Sí, pero eso abona también, dignifican la vida. Como se ve muchas veces, y bienvenido que estén en sus planes, ¿no? No estoy hablando contra los planes. Pero eso abona también a aquellos que hablan de que esos planes van contra la cultura del trabajo, que no debieran existir, que no, y por supuesto está buenísimo que no debieran, que no existieran, si hubiera trabajo para todos como correspondería, ¿no? Pero bueno, en una Argentina en la que el 10% se lleva el 90% de la riqueza y el 90% tiene que compartir lo que queda, lógicamente que esos planes... Lo que pasa es que son, los planes son paliativos, pero que no... además es una trampa. De alguna manera lo que hacen es... Lo que hacen, además de eso, legitiman de alguna manera la inequidad y la desigualdad, porque lo que, digamos, siente una persona que tiene que resolver su situación a través de un plan, es que, bueno, siempre tiene como una indignidad respecto de aquel que tiene trabajo, que tiene, bueno, un proyecto de vida consolidado con otro tipo de condiciones, ¿no? Y a mí me parece que justamente esas son las condiciones que tiene que haber para todos, porque eso es realmente... Eso sería una Argentina justa, por ejemplo. Y un mundo justo, ¿no? Porque en realidad esto me parece que, bueno, es parte del modelo que digamos, incluye a la Argentina, pero que la trasciende. Y sobre todo, si me permiten, y por ahí podemos ya ir concluyendo por temas horarios, para los jóvenes, además de todo eso, ese mundo es posible, ¿sí? O sea, porque por ahí los jóvenes han visto que parecía como imposible salir de ese brete y que lo mejor que nos puede pasar es tener planes sociales. No, lo mejor que nos puede pasar, como decía Coco, es que haya laburo para todos. Exacto. Y eso existió en Argentina y es posible que vuelva a existir, ¿sí? Depende sobre todo de la voluntad organizada de la clase trabajadora. Exacto. Entonces, bueno, no combatir la pobreza, sino combatir el exceso de riqueza. Exacto. Una riqueza mejor repartida. Me parece que es un poco lo que se nos tiene que instalar como lema de lucha, como digamos, cambio de cabeza, ¿no? Así bueno. Es. Y vamos concluyendo con algunos beneficios para afiliados de ATE Comarca Andina que se han... Dale, unos nuevos beneficios que se han incorporado. Descuento del 10% en efectivo y 5% con tarjetas en autoservicio Belge, Avenida San Martín, sin número del Maitén. Descuento del 10% en efectivo y 5% en débito en autoservicio Dudi, Avenida del Puma, sin número en Epuyem. Bueno, esto se suma a otros beneficios que ya... tenemos, y bueno, si quieren para ir cerrando, vamos a mencionar las radios que nos... Sí, con respecto acompañan siempre, perdón. Sí, dale. Con respecto a esto, yo quería hacer mención a la radio que nos acoge aquí en este programa, Radio Fogón, que está teniendo un serio problema con una radio que va a comenzar a funcionar en Bolsón, que aparentemente tendría su misma frecuencia, con lo cual Radio Fogón debería salir del aire por lo menos en esta frecuencia, lo cual nos parece a nosotros que es una barbaridad, porque Radio Fogón es un elemento comunicacional muy importante, no solamente para El Hoyo, sino para toda la comarca. Inclusive hay una declaración de interés municipal del trabajo social, cultural y comunitario que realiza la Radio Comunitaria El Fogón en nuestra localidad. Que además tiene 3 años de trabajo consolidado. Que además tiene, ¿no? Claro, 3 años de trabajo consolidado, que justamente recoge las voces de aquellos que no son bienvenidos en otras radios, pero que se pueden manifestar a partir del trabajo de Radio Fogón. Así que bueno, invitamos al pueblo del Hoyo y de la comarca a apoyar que Radio Fogón pueda seguir y pueda seguir en esta frecuencia, ¿no? Buenísimo. Y bueno, en Radio Fogón estamos, por supuesto, los viernes 9 de la mañana. Radio Focus estamos los lunes 13 horas. Radio del Pueblo en Cholila, ¿qué día será? Los lunes también, a las 13 horas. La Petú Monglein en el Maitem. Lunes y jueves 17 horas. Y FM La Otra, los sábados y domingos a las 13. Bueno. Me parecieron muy oportunas las palabras de Coco. Me parece que, bueno, sí, es una situación que me parece que tiene que ver también con la mala palabra de esta semana, porque este cambio de mentalidad me parece que se ve muy bien reflejado en el proyecto autogestivo de Radio Fogón, que es un proyecto de un grupo de personas que decidió organizarse y hacer un proyecto comunicativo que los nuclea y que los contiene y que me parece que le da sentido a sus vidas. Me parece que ese es el camino y que justamente las cuestiones de la legalidad tienen que ser de alguna manera las que reconozcan esos procesos y no a la inversa, ¿no? En este sentido digo, porque ahora hay como una radio que tiene la misma frecuencia y tiene la licencia legal, cuando en realidad no es eso lo que más debería importar, justamente porque ¿para qué están las leyes si no? ¿No? Las leyes tienen que estar al servicio de del pueblo, de la gente, de las funciones que cumplen esos proyectos para hacerle una vida mejor a la gente. Entonces, y lamentablemente muchas veces las leyes están al servicio de los que pueden pagar coima para que salgan las leyes que les benefician a ellos, ¿no? Así que bueno, paradojas de la ley de servicios audiovisuales tan sonada fue. Así que bueno, con esto cerramos el programa. Y aguante fuego. Hasta el próximo viernes. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La Mala Palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso subir el volumen a mil en los reinos prohibidos del silencio. Si tus papos de libertad no son papos sin La Mala Palabra.